Te doy la bienvenida a otro programa de Tiempo Devocional, otro encuentro de cada día del que venimos compartiendo desde hace ya cerca de 8 años y que disfruto mucho de hacer, y por lo que veo, si vos estás del otro lado también disfrutás mucho de compartirlo conmigo. Hoy un programa dedicado a África, un programa en el que quiero transmitirte, voy a hacer todo el esfuerzo por transmitirte lo que significa para mí África. Sabés que tengo una motivación especial porque he recibido un llamado misionero hacia ese continente y ya hemos hecho con mi esposa 2 experiencias de actividad misionera en el campo transcultural en países de cultura musulmana, y también hemos recorrido 3 países incluyendo parte de Sudáfrica. Por lo que, bueno, voy a hacer todo el esfuerzo por contarte, por transmitirte mis emociones, mis sentimientos, mi pensamiento y también lo que he aprendido en relación con este continente. Y condimentando con mis comentarios va también música, coro, gospel, el Soweto Gospel Shore. El Soweto es un barrio extremadamente humilde de Johannesburgo, que alberga alrededor de 1 millón de habitantes, y es donde nació Mandela, donde está la casa de Mandela y donde se inició aquel enorme proceso político en Sudáfrica que dio fin con el apartheid. Vamos entonces con el primer tema musical de Soweto Gospel Shore y después seguimos charlando. And though you are so Para vos, África. Muchos me dicen, Héctor, ¿por qué ustedes se fueron a África y no a otra parte? ¿O por qué ustedes no se quedaron en el país y trabajaron con la gente que necesita y mucho dentro de nuestro país? La elección no fue nuestra. Fue Dios quien nos envió allí de alguna forma que puedo contarte y que creo que ya he compartido otras veces. Hace ya 6 años, el Señor nos dijo, ustedes a Senegal, ustedes a servir en África Occidental. Y allí fuimos. Pero más que contarte mi historia, me gustaría que esta fuera una especie de ronda de mate. De hecho, yo tengo aquí mi mate preparado con un mate muy lindo que me regaló mi hija para el Día del Padre, y estoy cebándome mientras charlo con vos. Y yo te pregunto, ¿qué es para vos África? ¿Qué significa para vos? ¿Qué respuesta me darías? Si vos pudieras cerrar los ojos y pensar en África hoy, ahora, seguramente que algunos de ustedes dirían, y para mí es enormes selvas con animales salvajes, con jirafas, con leones, con elefantes, con monos, rinocerontes, con hipopótamos en los ríos. Otros me dirían que son enormes extensiones de arena en los desiertos, en el desierto de Sahara, por ejemplo. Otros me dirían que son regiones donde vive gente muy pobre y que muere de hambre, y que además tienen muchísimos problemas políticos. Cada uno de ustedes seguramente hablará de una realidad que es parcial, porque es lo que viene a la mente de cada uno, pero que en total conforman un rompecabezas que forma lo que realmente es África. Porque es todo eso. En realidad, tengo que anticiparte que animales salvajes son cada vez menos los que hay sueltos. Hay reservas y hay grandes parques nacionales en los distintos países donde se conservan animales en estado salvaje. Hay lugares donde se los cría y se los cuida para que no se extingan, animales que están en franca extinción después de la destrucción que está haciendo el hombre con ellos. Pero bueno, ya esas selvas estilo Tarzán cada vez queda menos, porque el hombre ha ido trabajando la tierra, ha ido destruyendo los árboles y las plantas para construir ciudades, pueblos y para avanzar. Claro que eso trae como consiguiente un aumento de la desertificación, lo que hace que el desierto de Sahara vaya avanzando hacia el sur, y regiones que antes eran muy verdes, hoy en día son prácticamente desiertos. Lo sé porque he estado en esas regiones, a pocos kilómetros del fin del desierto de Sahara, donde sus habitantes se ven sometidos a constantes vientos con arena. Y eso, bueno, la tierra es arena también. La fertilidad se da únicamente en época de lluvias. África es todo eso. África es también un continente donde hay hermosísimos, realmente hermosísimos paisajes. El monte Kilimanjaro, otras cadenas de montañas nevadas también en esas regiones. También hay países que tienen procesos turísticos realmente muy importantes y que han prosperado económicamente. Por supuesto que no con empresas nacionales, sino con multinacionales que están dispuestos a ir allí donde haya posibilidades económicas. África es todo eso, es lucha, es riqueza natural, es escaso desarrollo, es lucha interna, es también esfuerzo. África es un continente, perdón, donde la gente trata de encontrar un futuro con lo que Europa le dejó después de cientos de años de colonia. África es también los países árabes en el norte, el África blanca, con su realidad tan especial, con todas las convulsiones que venimos viendo. África es el sur, con esa bellísima nación de Sudáfrica, donde hay realmente muchísimo para disfrutar, para conocer y para aprender. De África viene esta música que estamos compartiendo hoy, de música gospel con contenido africano. Vamos al siguiente tema. Oh, it is Jesus. Yes, it is Jesus. It's Jesus in my soul. For I have touched the hem of his garment, and his blood. Yeah. Nadie te enseñó cómo administrarla y gastaste la vida en 7 años. El golpe del presente fue tan fuerte que quebró el almanaque y te hizo adulto cuando apenas destetabas del pecho de tu madre. No lo has querido, lo sé, pero la niñez, la inocencia, la esperanza se apagaron a fuerza de bofetadas del tiempo, que en su crueldad usó los hombres como excusa para no amarte. Abandonaron tu vida en su egoísmo inmaduro, en su ceguera, en su capricho, en su pecado. Perdieron la oportunidad de crecer de adentro, de mostrar que no de balde llevan en la espalda el haber transitado el camino de los años. Y aquí estás, sentado al borde de lo incierto, tratando de entender el dolor que no esperabas. Las pupilas están cubiertas de una noche oscura, y no menos negra es la muerte que dibuja el alma. Aquí estoy, ven a buscarme. Sigues indagando a gritos el esperado abrazo. Entonces corro, corro y te refugio, pero no es a mí a quien miras, no me esperas. No es mi rostro el que debería hoy alcanzarte. Lloro y quiero amarte, pero no te sirve mi llanto, mi amor no te alimenta. Te hablo con palabras que no entiendes, porque nadie te enseñó a salir de tu ceguera. No pudo, no le alcanzó para que ya no anheles la alegría, y dentro del pecho sigue la vida palpitando. Quiero amarte y no cerrar los ojos a tu paso. Quiero amarte y de mi fortuna de amor poner unas monedas de besos en tus manos. ¿Saciaré el hambre? No lo creo. Pero agregaré un día al paso de los días para que esos ojos que me miran ya no esperen y los pies comiencen a caminar hacia el futuro desde este hoy de estiércol y de barro. Realmente bellísima la

Bajé por agua. El fresco líquido corría transparente y me esperaba. Allí te conocí acurrucado, donde tu vergüenza quedara oculta, donde no molestaras la soberbia de una sociedad que se había empeñado en despreciarte. Tu cuerpo, pequeño y delgado, parecía querer irse en el torrente virgen, mientras fregabas una y otra vez tu piel que de tan sucia ya escamada. Hola, te dije, y regalé una sonrisa y mi nombre para jugar el juego eterno de todos y de nadas. Vi tus ojos vidriosos. Se abrieron tus labios buscando el recuerdo, mas ya no había fuerzas para descubrir sonidos, ni quería el presente inventar palabras. Yo no quería, no podía irme, sin inundar tu mundo con mi abrazo, sin humedecerte y lavar tu alma. Ansiaba escucharte y entre nuestras sombras extender mi mano, buscando en tu otoño la flor de la infancia. Lágrimas brotaron y te dejé en silencio, en el rincón perdido donde tu corazón oscuro busca vivir siendo apreciado, sin que la humanidad te grite que te vayas. Allí te pudieron los hombres en esa nada, en ese nadie, en esa noche. Allí siguieron tus manos frotando la tez escamada, niño sin nombre, oro pidiendo la oportunidad del tiempo para que descubras el llanto de un Dios que te ama. Niño sin rostro, sus brazos te buscan allí donde algún día el cielo talibé para tus pasos se abra. Calvary, Jesus, oh, no. Bueno, durante este tiempo de hoy intenté hacerte buena compañía, contarte historias, contarte la parte de África que yo voy descubriendo. Podría, por supuesto, leerte temas de otros o textos de otros. Hay mucho para buscar en internet, hay mucho escrito sobre este continente bellísimo y sufrido de África. Pero ya nos conocemos vos y yo hace tiempo y sabés que lo que comparto, lo que me gusta compartir en el programa es aquello que viene de mi corazón, aquello que viene de mi experiencia, aquello que por ahí he podido conversar con otros, pero siempre relatado desde la primera persona del que lo está viviendo. Y eso fue lo que intenté hacer hoy también, mostrarte la música que me gusta, esta música gospel que creo que nos acompaña desde los primeros programas, a través de ahora intérpretes nuevos, como el Soweto Gospel Choir. Pero siempre nos acompaña este tipo de música que tanto nos eleva, por lo menos a mí me eleva muchísimo. Te mostré mi poesía, te presenté a través de la poesía al niño talibé. Hay 200.000 niños abandonados por sus padres en manos de brujos, teóricos maestros de escuela coránica, que en realidad lo que hacen es esclavizar a estos niños. Y allí los podés ver caminando por todas las calles de las ciudades de Senegal. Es una realidad propia de este país, los niños talibés. Te los presenté para que los conozcas, para que puedas tener contacto con ellos. Espero, le pido a Dios, que de una forma o de otra haya quienes estén escuchando y se sientan motivados a ya no quedarse quietos y empezar a hacer algo por África. Dios nos está llamando a África. Dios está llamando a su iglesia a servir en África, a extender su brazo en África. Como cuerpo de Cristo estamos llamados a llevar las buenas nuevas del Evangelio a las naciones. Como cuerpo de Cristo estamos llamados a ser uno y a llevar esa unidad en la fe en Cristo a aquellos que no han tenido la oportunidad de conocerlo. Y Dios nos llama a África. Dios te llama a vos y a mí. Espero de todo corazón que esto que comparto con vos, esto que he compartido con vos en el programa de hoy, pueda haberte tocado y te haya motivado a empezar a prepararte, a ver de qué modo podés colaborar. No hace falta necesariamente que estés dispuesto a hacer tu valija e irte al campo misionero. Podés colaborar con las misiones desde donde vos estás. Podés orar por la gente que está actualmente trabajando en alguna parte de África como misionero cristiano. Podés colaborar desde tu iglesia, no sé, de la forma en que vos lo sientas. Lo que busco realmente es que hoy, aunque sea en este ratito del tiempo devocional de hoy, África esté en tu corazón. África forme parte de tu realidad. Yo lo espero así, le pido a Dios que así sea. Si querés, este material que yo compartí hoy, la mayor parte está en formato de Word, ya lo tengo escrito o desgrabado en formato de Word y está disponible para vos. También está el programa, una vez que se termine de grabar, va a subir a internet, de modo que además de reproducirlo en la radio donde vos lo escuches, vas a poder recogerlo desde internet y volver a escucharlo, volver a bajarlo a tu ordenador, compartirlo con otros. Del modo que sea, como vos quieras, escribime. Me gusta mucho recibir tus noticias. tiempodevocional@hotmail.com tiempodevocional@hotmail.com Dale, te espero, animate, abrí tu computadora, escribí la dirección de correo y me contás qué te pareció el programa. Aunque sea una crítica, aunque sea algo que me digas, Héctor, la verdad que me aburrí mucho y no me gustó. No, lo importante es que podamos compartirlo y hacerlo interactivo. Por hoy me despido. Que Dios te bendiga mucho, que Dios te abrace con sus brazos, que Dios te cubra con su mano. Chau, hasta mañana.